los miedos. Rostro queriendo decir algo. Siento un paisaje interior en tus ojos. Siento tus ojos. Lo único que veo, adivinando a ver.